amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Si estamos juntos, todo marcha bien. Yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel. Puede haber fuertes y grandes también, ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi gran amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, tú verás, no terminará. Yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel.